Cuando suba al púlpito, recuerde que debe dar la vuelta al reloj de arena. Es una vieja costumbre en esta iglesia. A continuación, reza por los muertos antes de que doblen las campanas, ¿de acuerdo? Yo estaré esperando hasta oír amén. Descansa en paz. Cuando el drama llama a mi puerta, no hay problema con el no hubo reyerta. Yo estaba esperando con un cigarro y mil recuerdos, cansado de dar tiempo a los tiempos, man. Nena, estoy serio. No hablarás de mí cuando descanse en cementerio. Me cuestiono dónde coño están. Sin despedirme ya se fueron, se van. Es caro el valor del price. Unos quieren ir con Satán, otros con Jesus Christ. My life no es como la interpretáis. Vengo de un coño, meses antes del otoño. Vimos a la muerte, entró mi fan. Y parte de ella se fue a suerte. Ahora me escuchan desde otro barrio. Pueden escuchar mi son, es mi diario. Cabalgo en ciudades, cielo gris, es difícil ver estrellas, por lo cual no sueño con ellas. Suelo hacerlo con alcohol, con mujeres bellas. Mi lema, no abuses de esperanza o de estrellas. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Descansan en paz. De todo esto lo que más me quema, porque para mí no hubo última cena. Lucho la vida como princesa Sena. Mi cliché es infame, sin crédito quieren cuestionarme. Yo invadí en otra dimensión, como imperio romano en esta misma nación. Van y vienen, cambian los cromosomas por un germen. Que te jodan, man. Estúpidos babosos hablan sin saber bien, incapaces de saber que 50 y 50 son autopropia extorsión. Hasta que duerma este corazón. No estoy loco, es mi cámara, la toco. Mis jeans no se caen, siempre los abrocho. Descansen en paz, no invoco, bisabuelo se fue. Frente a mí, lo recuerdo, era un niño y perdí una parte de mi energy. Así es el tributo para ellos que se fueron pagando un precio. Quería escuchar, no muy justo, ese es mi susto. Soñar que estoy gozando a lo difunto. Daré último caldo al canuto antes de irme de este mundo. Punto final, se acaba el drama. Si regeneras cuando un cuerpo llama, salgo de la cama. Interesante, mi vida hacia adelante, para lograr el objetivo, mi sangre. No estoy en el Edén, pero no vivo el fracaso como Le Pen. Ya he salido, pero intenta volver, poder empezar de cero para crecer. Siempre hay un tiempo y un lugar para sentarse con la muerte y negociar. Siempre hay un tiempo, siempre hay un lugar para sentarse con la muerte y negociar. Otra esfera, tú sabes la paradoja, man. Traffic logic,